si conmigo estás equivocada. No voy a cambiar tan solo por ti a mi novia amada. Si ella es mi amor, mi sentimiento, no voy a cambiarla por un amor, amor del viento. Qué equivocada estás, qué equivocada estás. Eres una aventura más, por un momento. Contigo la engañé, contigo le fallé. Pero no estoy dispuesto a continuar con este juego. Si ella es mi amor y mi futura vida, ella se siente feliz aquí en mis brazos y soy bien querido. Qué equivocada estás, jamás podría cambiarla. Si contigo le fallé, desde hoy prometo jamás engañarla. Equivocada estás, qué equivocada estás. Eres una aventura más, por un momento. Contigo la engañé, contigo le fallé. Pero no estoy dispuesto a continuar con este juego. Si ella es mi amor y mi futura vida, ella se siente feliz aquí en mis brazos y soy bien querido. Qué equivocada estás, jamás podría cambiarla. Si contigo le fallé, desde hoy prometo jamás engañarla.